Muy buenos días para todos. Por la gracia y la misericordia del Señor, hoy una vez más, después de un año, estoy otra vez con ustedes. Porque hace un año atrás que vine, me invitaron el hermano Modesto y esta vuelta me pusieron la invitación el hermano Francisco y el hermano Librado. También el hermano Modesto sé que también está detrás de todo esto. Pero le doy la gracia de corazón por haberme permitido compartir con ustedes este momento precioso, ver a los hermanos, algunos rostros nuevos, y se nota que la congregación no está estática, y es una de las cosas que el cristiano tiene el propósito de seguir pregonando. Un árbol no crece, o sea que no se queda, no germina y no se queda en un lugar, tiene un propósito de crecer, llegar a florecer, a producir fruto y llegar también a tener otro de la su misma especie, ¿verdad? Y en nuestro caso los cristianos es lo mismo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos puntos. Si me extiendo un poco, pido en parte disculpa, ¿verdad? Porque hay cosas que entre la vida cristiana que sí debemos de analizar, ¿verdad? No dejar a media. Pero hay cosas que sí, capaz, sí, ¿verdad? Pero sí es muy profundo, como la que hizo el hermano Francisco esta mañana, que es un estudio que creo que si va a estudiar unos romanos sistemáticamente le va a llevar un año. Y no, uno no puede desarrollar una mañana, ¿verdad? Pero en nuestro caso vamos a estudiar sobre unos principios como cristiano, y quiero que abra la Biblia en Lucas capítulo 24. Hoy, como un día de agradecimiento al Señor por los 2 años del ministerio que está levantándose acá, ¿verdad? Estamos reunidos con ese firme propósito de hablar de lo que nos gusta, ¿verdad? Que es Dios mismo, ¿verdad? En mi caso, como escuché testimonio de algunos, tengo muchos testimonios, pero vamos a dejar nomás ese de lado. Como dijo Pablo en una ocasión, prefiero hablar más de Cristo que traer elocuencia de palabra, ¿verdad? En este caso, si ya tienen la Biblia, vamos a agradecer, vamos a hacer una acción de gracia por los 2 años de este ministerio, primeramente por sobre todo, orar, pedir al Señor la dirección. Y después vamos a ir continuando. Vamos a orar, hermano. Amado Señor, gracias por permitirnos presentar una más en tu presencia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos acá presentes, porque tú nos has reunido. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a tu palabra y a tu promesa. Ayúdanos también, Señor, a no dudar de ti. Ayúdanos, Señor, a menguar nosotros mismos y que tú crezcas en nuestra vida. También, Señor, te pido por este ministerio, acá por los hermanos, por los que encabezan, por el hermano Francisco, el hermano Librado, el hermano Modesto, también, Señor, el hermano que nos acompaña, el hermano Ronaldo, y tantos otros hermanos que está acompañando, que tú estés sobrando en la vida de los hermanos y las hermanas, para que este ministerio, Señor, pueda seguir creciendo, que también, Señor, pueda hablar con de nuevo tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que estés bendiciendo el ministerio de ellos, como también nuestra propia vida, como estás haciendo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a aferrarnos a tu promesa, y ayúdanos también, Señor, a ver cada uno de nuestros errores y fracasos, y despojarnos, Señor, de alguno de esos. Sabemos, Señor, que con pecado no podemos trabajar contigo. Por eso, Señor, encomendamos en tu mano este día, este momento y esta reunión, por la vida de cada uno de los visitantes, también, Señor, pedimos por ellos. Te doy la gracia, Señor, de corazón, por habernos permitido, Señor, ver un día más el sol, y también, Señor, ver esta mansa lluvia que están cayendo ahora, Señor. Gracias de corazón, Señor, por cada obra y cada maravilla que está haciendo en nuestra vida. Encomendamos todo en tu mano, por la sangre preciosa de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante.

el cebo del anzuelo, ahí está, qué pez uno quiere pescar, ¿verdad? En el anzuelo de la vida que uno está trayendo en la congregación, la misma cosa ocurre. Una persona puede traer un anzuelo, trabaja en el ministerio, pero detrás tiene al hermano fulano. Ese nos dice a la congregación, ese es su anzuelo, su cebo, su carnada, como se dice. Y la misma cosa puede ocurrir a los jóvenes. En la congregación puede trabajar, pero también puede tener ese mismo problema. La misma cosa puede ocurrir entre mayores, ¿verdad? No digo que sea el mismo caso, pero puede ser otra diferencia. Puede ser una de las diferencias como que trabajo, o quiere ganar lugar o espacio, quiere ser alguien no siendo nada, como dice la palabra de Dios. Nosotros no somos nada, ¿verdad? Pero queremos ser alguien. Entonces son cosas que cada uno de nosotros los cristianos tenemos que autoanalizarnos primeramente antes que todo. Sin esa situación, hermano, no vamos a ir tan lejos. Puede ser que el ministerio crezca y todo, pero no vamos a tener la bendición del Señor. Trabajamos en el ministerio, estamos en cualquier cosa, pero tal vez nunca llegamos a impactar como el Señor quiere que impacte nuestro ministerio. Acá estamos, creo que como 40 personas. Me imagino que el 90% de acá son cristianos, ¿verdad? Y bueno, el efecto multiplicador de las plantas, ¿estás en nuestra vida? ¿Y por qué no, si ocurre, no ocurre? ¿Por qué no ocurre? Ahí comienza todo. La pregunta tiene que ser cada uno personal. No somos sacerdotes para que alguien venga a confesarnos, ¿verdad? No, cada uno de por sí tiene que dar cuenta de sí en la presencia del Señor, qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Entre los jóvenes, entre los adultos, en cualquier cosa. Veamos cada uno primeramente, hagamos un autoanálisis en nuestra vida. Si no hacemos ese autoanálisis, vamos a trabajar, vamos a hacer ruido, pero no vamos a producir lo que el Señor está preparando para nosotros, porque el Señor prepara mucho más, ¿verdad?, para nosotros. Pero a veces nosotros mismos cerramos ese camino. Por eso dice, fue velado. Camina con el Señor, trabaja en el ministerio, camina, le abre la Biblia, pero no entiende lo que el Señor quiere decir, ¿verdad? Hasta que el mismo Señor no le obliga a nadie, él se hace del que se iba a pasar un poco más. Ahí ya empieza mi responsabilidad de invitarle, Señor, pasa conmigo. ¿Y por qué habla de cena y no de comida? Entre cristianos sabemos, ¿verdad?, lo que estamos trabajando en la obra, lo que sea, sabemos que después de la comida uno descansa un poco y después se levanta y marcha. Y después de la cena se queda, es tu huésped. Es mi huésped. Le invito a la persona, llega a mi casa, cena conmigo y después es mi huésped. Termina en mi casa, tengo que ponerle una cama, tiene que acostar a dormir en algún lado en esa casa. Convivir contigo, esa noche tiene que pasar contigo, y ese es el Señor. O sea que el Señor quiere ese de nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Le estamos dando esa cabida al Señor en nuestro corazón? ¿Le estamos dando ese espacio de que le invitamos a Él y que Él mismo esté bendiciendo la comida y dándonos a nosotros el alimento? Ahí recién vamos a reconocerlo. Por eso es, hermano, es muy bueno este pasaje de analizar todo junto cómo estoy con el Señor. Y no solo eso, sino que cada uno de nosotros ver hasta dónde tengo ese compromiso con el Señor. Analizar punto por punto en mi vida. Porque sin ese casos de llamados en esa situación. Yo pasé, hermano, esta situación que tengo ahora, ¿por qué conozco bien al Señor más que sinceramente conozco al Señor? ¿Por qué razón? Porque pasó conmigo más horas en estos 5 años que estoy en esa situación. Y para mí es un privilegio, nunca me he plagueado en la presencia del Señor por eso. ¿Por qué voy a plaguearme? Si son cosas que el Señor puede hacer. Si el Señor me dice, no vaya a preocuparse. Por eso es que, hermanos y hermanas, tenemos que mirar ese ángulo. Tenemos que pensar y analizar cada uno de nosotros, ¿para qué estoy en ese ministerio? ¿Qué es mi fin? ¿Qué quiero? Una cosa es sentir el llamado del Señor, pero otra cosa es, ¿qué es mi propósito detrás? Nuestro propósito principal es que llevar la palabra de Dios a cuanto más inconverso que conozca a Cristo, ¿verdad? Ese es nuestro, para eso fuimos llamados. Esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos. Y pero no termina ir y hacer discípulos, dice, bautizándolo y después enseñando. Y a veces parece los hermanos que nuestras congregaciones, ojalá que este no sea el caso, pero a veces el problema de la congregación es eso. Predica y no adoctrina lo que es principal en un ministerio. Predica y se queda ahí. Y el cristiano tiene que crecer, tiene que madurar. Dice, yo planté, Apolo regó y Dios lo hace crecer. Yo planté y el Señor va a regar y Él se me va a encargar a hacer crecer. No, no dice así. Alguien tiene que hacerlo. Pero eso depende ya individualmente de cada uno de nosotros. No depende de otro. Y tenemos que mirar, ¿verdad?, por qué razón llegamos a eso. Porque ponemos a nuestra vida algunos priori en primer lugar y olvidamos lo que es el Señor. Y vemos que esos son errores que el cristiano no tiene que cometer. Porque después de pasar con el Señor en la cena, ¿qué pasó después? Ellos volvieron. Y si uno lee continuando el texto, se va a encontrar con otra sorpresa. Que esa palabra que se estaba llevando en ese momento, ¿cómo confirmó? Esa palabra que ellos llevaron, volvieron a decir al grupo, hemos visto al Señor. Pero ¿cómo confirmó el Señor esa palabra? ¿Él buscó la forma de confirmar esa palabra? Sí, confirmó. Cuando ellos vinieron a comentar a esos 11, diciendo, el Señor nos apareció, en ese interín, ¿quién apareció? El Señor Jesucristo, a esos otros. Dice que alguien tiene que estar despertado para que pueda traernos ese mensaje, o a cualquier inconverso lleva el mensaje y el Señor Jesucristo le tiene que confirmar a esa persona. Dos testigos, dice la Biblia, ¿verdad? Y tiene que confirmar tu personalidad con tu palabra que vos llevas, de dónde te trajo, y más a continuación el Señor tiene que confirmar por A o B motivo, el Espíritu Santo va a hacer mostrar a esa persona cómo obra en la vida de esa persona que le están dando el mensaje, y a continuación vas a despertar a esas personas y vas a ver la obra de Dios. Y eso fue lo que pasó allá en Lucas 24. Hoy en día, hermano, se habla mucho de Jesucristo. Se habla mucho. Muchísimo se habla. Tal vez la cosa que más se habla en el mundo es de Jesucristo. Pero hay una cosa. ¿El Señor confirma la palabra de todo? ¿El Señor está confirmando la palabra de todo? ¿Lo que yo digo confirma el Señor? Con mi vivencia y con mi actuación en medio de una sociedad, y aparte, por lo que estoy diciendo de Él. Mayormente, ese es el problema, hermano. Decimos una cosa, del dicho al hecho hay un gran trecho, dice la gente, y cierto es. Pero es una lucha. A mí me llaman los hermanos y me dicen, hermano Juan, ¿sí? Quiero ir en tu casa. No venga. Porque yo quiero que vengan de sorpresa. ¿Por qué? Porque voy a poner mi sotana si vos me avisas. Voy a ser religioso. Por eso ser cristiano tiene que ser su sí, sí y su no, no, ¿verdad? Y ese mismo es la vivencia de un cristiano. Yo invito a todos los hermanos, visítenme si pueden mi casa, pero sin avisarme. A ver si yo lo que digo es lo que predico, si eso estoy viviendo. Y si qué es lo que estoy escuchando en casa. Y qué estoy practicando en casa. Que la gente vea eso, ¿verdad? Pues yo puedo venir tranquilamente, cada un año estoy viniendo, venir tranquilamente y hablar de Cristo. Y bueno, ¿verdad? Pero después me voy. Y si alguien no me sigue, ¿cómo va a reconocer si lo que yo estoy diciendo, eso es lo que estoy viviendo? ¿Entienden, verdad? Ese es el caso, hermano. Esa es la situación de muchas situaciones de los hermanos mismos. Disfrazamos fácilmente nuestra vida. Somos religiosos, de por sí somos religiosos. Nos vestimos bien y pensamos que el hábito hace al monje. Y no. El cristianismo es regeneración de adentro para afuera. Por eso es que el hijo pródigo, cuando se fue, volvió otra vez junto a su papá. Él no se peinó primero, no se cortó el cabello, menos se lavó la ropa ni se bañó. No, así se fue. Con estiércol de puerco, con piojos cayéndose de sus cabezas, con cabello hecho mugre, así se fue al Señor. Y así el papá le abrazó y le dijo, no dice el papá, ay, quiero abrazar el piojo, no puedo porque tiene todos esos problemas. No. Así mismo, él llegó, le abrazó y después a su siervo le dicen, póngale nueva ropa, anillo. ¿Y quiénes son los siervos, hermano? Acá todos los que estamos somos ese siervo, ¿verdad? ¿Y cómo estamos en esa situación, verdad? Es complicadito, es ahí, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros cada uno con nosotros mismos, ¿verdad? No practicar de ser religioso en la vida. Porque esa religiosidad no nos va a llevar a nunca a ningún buen puerto. A la jovencita, la religiosidad le va a llevar a una hipocresía desmesuradamente imposible de poder contener. Y a los jóvenes también. Puede tener una vida doble. Por eso mismo yo veo a los chicos en las redes sociales, tiene 4 o 5 perfiles. Uno perfil cristiano, otro perfil de pan, otro perfil no sé de qué. ¿Y ese es de cristiano? No es. Ese tiene que decir, tenía eso, tiene que borrar esos 5 o 6 perfiles de más y dejar ese que pueda proclamar la palabra de Dios. No podemos vivir 2 o 3 capas. El camino, famoso camisa de doble fa, saco de doble fa. Un día usar el azul y al día siguiente usar el negro, o al día siguiente usar el marrón. Y así, mayormente las congregaciones, los cristianos, ese es el problema. ¿Y por qué, hermano y hermana, eso pasa? Por falta de santidad. Por falta de santidad. Y vamos a mirar, hermano, en Hechos, capítulo 20, versos 7 al 12. A veces nos encontramos todito ahí. Hechos capítulo 20, versos 7 al 12. Mister Eutico. La visita de despedida de Pablo en Troas. ¿Alguien me pueda leer ese? El pasaje así. Bueno, Francisco, vos tenés voz potente para leer el... El primer día de la semana, reunido con sus discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis porque está vivo. Después de haber vivido, partido el pan comido, habló largamente hasta el alba, y así también. Y llevaron al joven hijo y fueron grandemente consolados. Bueno, gracias, hermano. El caso de Eutico, Pablo hablaba largamente, hasta la medianoche, alargó su conversación, pero en ese alargue de su conversación, ¿y por qué un muchacho, vamos a hacer una suposición, un muchacho se siente acá en la ventana? ¿Por qué razón va, se sienta, su oído pone al mensaje, pero su mirada al mundo? Acá por lo que pasa. Y si vos le preguntás a esa persona, ¿de qué habló el hermano Francisco? ¿De qué habló el hermano Arnaldo? ¿De qué habló el hermano Juan? Te va a responder 10% o va a pilotear nomás. Fue lindo su mensaje. Y sí, ¿verdad? Y te toca así, te pilotea con tal de no responderte. En el cristianismo, hermano, ese es el problema mayor. Las hermanas, está su oído en la congregación, pero su mirada a los muchachos está en el mundo. Los hermanos solteros, su oído está en la congregación, pero su mirada está en el mundo. ¿Por qué? Porque se viste más bien la chica de afuera. Los jóvenes muchachos de afuera son más atrevidos que los santurrones de la congregación. Y como humano es propenso al desafío, le gusta el desafío, y ese es el problema de la congregación. Y los mayores tienen el mismo problema, tiene su ministerio en la congregación, trabaja en la congregación, trae gente, lleva gente, hace eso, pero su pensamiento en el ministerio, puede venir a predicar, pero su pensamiento en el ministerio no está ahí. Siempre tiene su mirada al mundo. Y ese es otro problema de la congregación. Por eso es que, hermanos, le pedí al Señor la dirección de qué más o menos vamos a hablar. Y como es un día de acción de gracia por los 2 años de la congregación, hacer un alto y cada uno hacer una autoexaminación, cómo estoy sirviendo en el ministerio. Si estamos como enraizados como para crecer hacia adelante, o si estamos solamente como alguna planta rastrera que nuestra raíz está debajo del piso, nomás no penetra. Y la primera tormenta que pasa con una enredadera en el piso, por un árbol que tiene raíz profunda, se sostiene. Y ese mismo, ese es nuestro caso, hermano, mayormente. Ojalá que no sea ese el caso acá en la congregación, ¿verdad? Me gustaría que no sea de esos. Pero no estamos del todo en esa situación. Pero por favor, hermanos y hermanas, no miren al mundo si va a trabajar en el ministerio. El mundo es mundo y adentro es dentro. No mezclen la cosa fuera del lugar. Hay cosas que sí se mezclan, pero hay cosas que no se mezclan para nada. Y un cristiano no puede tener doble vida. Eso téngalo por en cuenta. Va a ser un fracaso total. Nunca va a progresar. En ambos no va a progresar. En el mundo no va a progresar, porque Satanás tampoco te va a dar del todo, porque no te entrega del todo a él, ¿verdad? Y Dios tampoco te va a dar, porque tampoco te entrega de todo a él. Pero vos le decís al Señor, Señor, dame el pan nuestro de cada día. ¿Y para qué quieres el pan? Para trabajar. ¿Y dónde? Está trabajando en la chacra de mi enemigo. O va a ser el Señor tan estúpido en ese caso de darnos las cosas constantemente y nosotros estamos trabajando al adversario. Tal vez haya alguna persona que ocurre eso engañado, ¿verdad? Pero a sano juicio nadie va a hacer eso. A sano juicio nadie eso. Y ese mismo es el caso de nosotros a veces. Señor, perdóname, Señor, todo como también yo perdono el famoso Padre Nuestro. ¿Cómo te amen? Yo perdono. Pero vos le perdonaste a Julián. No. Ese está muerto para mí. ¿Y dónde está el pedido del perdón? En la oración mismo dice, yo también perdono. ¿Y dónde está el perdón? Si no practicamos el perdón en el grupo. no practicamos el perdón entre todos, la humildad por sobre todo. Decir, perdóname, fallé, me equivoqué, erré, perdóname. ¿Cuánto tiempo tarda el Señor en perdonar? Segundo, ¿verdad? Sí, el Señor, ah, sí, está bien eso. Pero ¿cuánto nosotros tardamos en perdonar? ¡Ah, no! Así no, ese hermano es el caso. Pero el perdón es un caso que debemos de practicar entre hermanos para que haya sanidad. La primera base, porque si hay alguna persona acá que no han conocido a Cristo todavía, pueden ser que si tienen la posibilidad de levantar su mano a ver alguno que nunca ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Parece que todos somos cristianos, ¿verdad? Bueno, entonces sabemos que al aceptar a Cristo, sabemos que entramos en la presencia de Dios y hacemos el arrepentimiento verdadero. Porque hay dos arrepentimientos, uno de acuerdo al mundo y otro según Dios, ¿verdad? Porque Judas, yo tengo vergüenza de Judas. Cuando leo la escritura, veo, dice, Judas se arrepintió y se fue y tiró toda la moneda. Pero se fue ese ahorco. Nosotros nos arrepentimos. Ah, sí, Señor, perdóname. Pero tiramos, echamos ese nuestro pecado, estamos... No. Guardámonos, va debajo de la mesa o debajo de la cama como Saúl, y cuando llega un momento vamos a sacarnos más afuera. Saúl persiguió a los que eran espiritistas, pero en el momento, ya el último momento, se fue a echar mano otra vez a ellos. Ese es el falso arrepentimiento, hermano. No, sí, yo estoy arrepentido, sí, fallé, sí, está bien. ¿Cuántas veces nos comprometimos al Señor? Señor, te pido perdón, ayúdame, sí, quiero superar, sí, está bien. Hoy me siento como una lechuga y fresquito, pero al día siguiente ya pasó otra vez el gusano, hizo todo un desastre por eso. Ocurre eso. Ocurre a nosotros, lo que sí que llevamos años, y qué sería de los nuevos, ¿verdad? Por eso es que dice que cada uno de nosotros debemos de llevar otra vez esa palabra de aliento. Tiene que haber uno como ese Pablo, que Eutico se cayó del tercer piso, cayó muerto, se cayó en pecado. Pero tiene que haber ese espíritu de perdón en el grupo, para que pueda restablecer ese hermano y hermana, que pueda ser útil después a la congregación o a la sociedad cristiana. De lo contrario, no, ese hermano sí que ya falló, fracasó y allá afuera nomás. A él no le cupo más, no hay más cupo para él allá en el último lugar. Puede ser que estacione auto, puede ser que dirijan los tránsitos y cualquier otra cosa, pero en el ministerio de tan allá. ¿Y dónde está el espíritu del perdón ahí, hermano? Por eso es que tenemos que mirar cada aspecto como cristianos. Y me gustaría, ¿verdad?, siempre que cada uno pongamos en práctica lo que decimos, que no haya un trecho en nuestro dicho y hecho. Lo que decimos, ese también vivamos. Y en 2 los Corintios, en el capítulo 6, verso 14, quiero que vean. Verso 14 habla de nuestra situación, ¿verdad? Como cristiano, ¿qué parámetro también nos marca? Y uno de los parámetros dice: ya tienen todo, ¿verdad? Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en el capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todos saben seguramente acá, ¿verdad?, que la santidad hay dos, ¿verdad? Uno es la posicional, que al conocer al Señor, y el otro es el progresivo, que el cristiano lleva a su diario andar, ¿verdad? A diario ir apartándose de los errores, fracasos, que hoy te fue bastante bien, vos sabes, dentro de un año, esa vía, si te das cuenta que no es lo correcto, ¿verdad? Las dos santidades diferentes, ¿verdad? Entonces, de eso dice, ¿cómo puede ser en el famoso guaraní, ani peñe uní, la mundo peguandi, en muchos aspectos de la vida, ani que la mundo pemo independe iglesia, pero? Y esa iglesia puede ser el templo, este edificio, y puede ser este, ¿verdad? El cuerpo. Ambos son iglesia, Señor. Ambos son templo. Y no, tampoco, ambas cosas. Si nosotros abrimos ventana a nuestros adversarios por la visualización de algunas cosas, tal vez en las redes sociales, tal vez en la computadora, en la televisión, ya estamos abriendo la puerta a nuestros adversarios. Empezamos a abrir la puerta y él va a entrar y nunca se va a saciar, va a ir hasta llevarte a la bancarrota, ¿verdad? En lo espiritual estamos diciendo, y esa espiritualidad lleva a la consecuencia física, porque el hábito después sale a luz. Entonces acá dice: ¿y qué concordia Cristo con el diablo? Belial, diablo, demonio. ¿Qué concordia, qué acuerdo hay entre ambos? No hay acuerdo. Y después dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Haciendo comparaciones. Y después dice: porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Cada uno de nosotros somos un estuche, pero tenemos que ser como Pablo dijo, ¿verdad?, a los tesalonicenses: espíritu, alma y cuerpo. Al revés, nosotros todos dominamos a veces al revés, cuerpo, alma y espíritu, allá al último, por ahí sí la mosca no mata, no es más de nuestro, pero ahí está, ese es nuestro problema, otro es nuestro problema. Es, pero acá dice a nosotros al revés, y después dice: hay una condición, ¿verdad? La promesa de salvación es incondicional, pero la promesa de bendición es condicional. Y en esa condición dice: salí de medio de ello, apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí decía. Después empieza a decir la promesa y tantas otras cosas que tiene para nosotros. Pero para eso, chicos, dejen esas cosas. Ah, no, dejen eso. Pero yo quiero, dejen eso. Quiere que yo te bendiga así, pero, ah, no, pero eso me gusta. No, no, no. Con Dios no funciona así. Con Dios no hay trato así. Dame, Señor, yo te voy a dar ese Señor y vos me das eso. No. Con Dios es incondicional en el sentido de entrega, obediencia total. Porque Adán y Eva, cuando fracasó, no fracasó por un asesinato, que nosotros podamos decir que era un feroz pecado, no. Por una simple desobediencia. Desobediencia. Y suena muy liviano, parece muy liviano. Y desobediente cochemembú, dice la señora. Es la madre de todos los pecados. No es el pecado mishimi, es el más grande de todos. La raíz de todos los pecados, la desobediencia. Y esos, hermanos y hermanas, a veces en la congregación traemos con algunos errores, venimos, o traemos debajo de la mochila, traemos en cualquier lado. Ni el hermano que está más comprometido no sabe lo que estamos trayendo debajo de la manga, ¿verdad? Y llega un momento dado, explota eso, o la bendición no va a venir ni en la misma congregación, ¿verdad? David pecó. ¿Y quién murió? El pueblo. Él mandó censar a los pueblos, a su pueblo, ya en 2 Samuel 24. Habla de eso. David mandó censar a su pueblo. Y él no murió, murió su pueblo. Uno que dirige la congregación, si está en error doctrinal, La conversión ya está hecha, triza. Doctrinalmente ya está mal también. Y la bendición ya empieza a cerrarse, ya se cierra. Estamos hablando de bendición, no que el Señor va a abrir la ventana de la puerta del cielo, la ventana del cielo y te va a hacer caer. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de la bendición desde nuestro punto de vista del gozo como cristiano, ¿verdad? De ahí tenemos que partir. Un cristiano puede tener toda la riqueza del mundo y no tener el gozo suficiente. ¿Por qué? Porque no conoce bien a su Señor. Entonces, la bendición, no, pero tiene todo. ¿Cuántas personas ricas tiene todo? No son cristianas, tiene todo. No puede dormir. Tiene que tomar una pastilla antes de dormir y justamente 2 minutos antes de dormir abre otra pastilla para tomar. Uno para dormir, otro para despertar, ¿verdad? Y son personas que llegan hasta ese punto. Y hay hermanos y hermanas que hasta ese punto también ya llegan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mimetizamos. El cristianismo mimetizamos demasiado. Hay un estudio que una vez yo estudié el caso del café. El café se lava antes de ser preparado para ser fabricado ahora, para su proceso. Y sale un olor, color, sabor, todo café. Y se llama sucedáneo del café. Y es veneno, mortal. Si se va, eso es lo que contamina de la cafetería, que contamina la agua de Pacaraí, eso. Del sucedáneo del café. El sucedáneo del cristiano es la misma. Se viste como cristiano, habla como cristiano, canta como cristiano, vive como cristiano, pero no es cristiano. Es veneno. Confunde a la gente. Ahí lo que no tenemos que llegar, hermano. Ahí lo que está responsable en la congregación tiene que tratar. Parar el carro, llamar a los jóvenes, llamar a los adultos para el ministerio, para el trabajo, porque el trabajo no es hoy hacemos y mañana descansamos. Ese no es con el cristiano. No, el cristiano es lucha constante, avanzar, nunca retroceder, dice carta a los hebreos, ¿verdad? El cristiano no retrocede. En primera Tesalonicense, en el capítulo 4, verso 1, quiero ver otro punto, porque son cosas que quiero enfocar constantemente con los hermanos, por la simple razón de que entendamos cómo también trabaja nuestro adversario, porque mayor es lo que está en nosotros, dice Romano, pero nosotros mismos a veces nos entregamos en los brazos de nuestros adversarios. En el verso, desde el verso 1 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 8. Sí, puede leer, hermano Francisco, porque viste que mi garganta no da, pues después de la cirugía tiene algunos problemas. Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como los hijos, y agradar a Dios. Y abundéis más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio esposo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como lo que escribe que no conoce a Dios. Que ninguno habrá de ni engaño nada a su hermano. Porque el Señor es tentador de todo esto, como ya os hemos dicho, es invitado, pues no nos ha llamado Dios a injusticia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también es Dios que lo está invitando. Amén, hermano. Os rogamos y exhortamos, dice Pablo cuando escribió allá por 2000 años atrás. Ruego a todos los cristianos y exhorto a todos los cristianos, dice, en el Señor. La exhortación no es individual de Francisco, no es individual de Modesto, no es individual de Librado, no. En el Señor, la exhortación. Por eso allá en el último, en el verso 8 dice, Si desecha eso, no está desechando a Francisco ni a Modesto, ni a Librado ni a Arnaldo. No, está desechando la palabra de Dios. Porque te marca un estilo, te marca un régimen, pero a veces nosotros marcamos otra pauta. Queremos marcar. Por eso dice, ¿verdad? Que de la manera que aprendisteis de nosotros, decir, actuar y vivir lo que está leyendo en la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que tienen que aprender los jóvenes de nosotros, los que somos un poco más mayores, ¿verdad? Y cómo conviene conducir a santos. En medio de una sociedad plagada que ahora estamos, ¿cómo conviene conducir? Tenemos que marcar nosotros, cada uno, tenemos que ser sal y luz en esta sociedad. Y después dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿La instrucción? Nosotros hoy en día tenemos la Biblia completa. Y si alguien no se satisface con la Reina Valera del 60, está la Biblia Lapecita, está la Biblia al día. Hay como 70 traducciones en castellano que uno puede elegir lo que quiera, ¿verdad? Si no le gusta una traducción. Pero es, dice, en aquella época no era así, ¿verdad? Por eso dice, porque ya sabéis qué instrucciones nos dimos por el Señor Jesús. Y a continuación dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Y por qué no habla de otro pecado? Porque dice que ese es uno de los pecados que primeramente te tiene que penetrar en el cerebro, a la vista, en el cerebro, en el oído, lo que sea, depende de cada una persona cómo reacciona, y de ahí comienza todo. Llega un momento dado al despertar. ¿Por qué dice los cantares de los cantares? No despierte el selvatillo y al corzo hasta que quiera, oh doncella de Jerusalén. No vaya a enamorarte, nena, todavía, si no tienes todavía la edad suficiente, porque no va a atacar nunca y vas a terminar en la vereda. De ese está hablando Cantar de los Cantares, cuando dice, no despierta el corzo y el cervatillo, oh doncella de Jerusalén. Y también es a nosotros la misma cosa, la santificación, depender del Señor. Y después a continuación dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hoy en día escuchamos, la gente dice, se terminó el amor, no hay química. ¿Y cómo hubo química 5 o 6 años y después terminó? ¿Cómo parece eso? No hay química, no, mentira, no es eso. Lo que pasa es que a continuación dice, no en pasión de concupiscencia. No voy a traducir en guaraní, pero es muy duro esa pasión de concupiscencia. Muy fuerte. Lo que puedo decir a ustedes más o menos en castellano también, otra vez, voy a traducir, parafraseando, no se casen chicos y chicas en calentura. Porque va a terminar esa calentura, esa pasión por ese muchacho y un día va a despreciar. No te gustó, no te llenó. Viste al muchacho de ojo rubio, ¿qué pasó? El de ojo azul, ¿qué pasó? Ay, ese ya te gustó, ya cambió la historia. Y ese se llama pasión de concupiscencia. Tiene que ser en santidad y honor. Arremangar de todo momento, para todo tiempo. No importa la razón, circunstancia. Ese tengo que llevar. Ese compromiso no es hasta mañana. O hasta que termine la química, no funciona, no en pasión de concupiscencia, dice por eso, no en calentura. Tenés que pensar 3 veces, si me gusta esa chica, voy a aguantar a su lado y preguntarle directamente, vos vas a aguantar a mi lado, no hay que dar con versito de que la luna, no, hay que hablar directo, porque la chica y los muchachos se ilusionan fácilmente. Y esa ilusión le lleva a la pasión de concupiscencia, el descontento. Por eso es que tenemos que mirar desde ese ángulo cada uno de nosotros. Como cristianos maduros tenemos que enfocar eso con los jóvenes. Y también entre nosotros los mayores, porque no vaya a pensar que ya está sellado, que el hermano Modesto y la hermana Ursulina, que va a ir de por vida si un día se desprende del Señor, ¿verdad? No tenemos que pensar, porque capaz que son una de las parejas más adultas, ¿verdad? En el sentido de pareja junta. Si desprendemos del Señor, capaz que se termina todo así. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿sabes?, es astuto. De eso tenemos que cuidarnos, hermanos y hermanas. Después dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. A veces, yo soy electricista de obra, trabajo parte de plomería de obra. Me capacité como maestro mayor de obra, ¿verdad? Pintor, electricista, mampostería y electricidad y plomería. Y a veces da más gusto trabajar con inconversos que con cristianos. El cristiano es regatero, último es. Pero haceme primero como hermano de la fe. Primero, la primera remangada te hace como hermano de la fe. Sí, te vamos a hacer como hermano de la fe. Después dice, pero haceme a mí, que viste que mi capacidad no me da, pero yo quiero un trabajo de primera, pero quiero pagar por un trabajo de tercera. ¿Entiendes? Sí. Va a poder, Dios. Ya empieza a apretarte por la pared como un asalto cristiano. Sinceramente se llama asalto cristiano, ¿verdad? Por eso es mucho más. Dice, ¿por qué Pablo enfocaba eso a los tesalonicenses? Porque había esa clase de hermano. Se comprometía al hermano librado y dice, hermano bendito, vení, te voy a dar ese trabajo. Y viene el hermano librado a trabajar y dice, termina el trabajo. ¿Sabes qué, hermano? Este tipo que se fue llevó toda nuestra plata. ¿Eh? Sí, llevó todo. ¿Y qué pasó? No tengo ahora. Cuando tenga, te voy a llamar. Un año pasó y nadie le llamó. Ya. Y puede ocurrir. Y ocurre. Por eso dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hay muchos cristianos que no progresan en la vida cristiana por esa razón. Algunos tienen el don de ganar dinero, pero no puede hacer nada, no puede facturar, porque son fallutos, son hijos del tío Jacob. Tío Jacob es el primer estafador en el mundo, ¿verdad? Cuando uno analiza, va a encontrar que Jacob es un tipo que hasta por un plato de lenteja hace su negocio. No es lo loco, no, por un plato de comida hace su negocio. Después dice en el verso 7, pues no os ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación, apartarse. La inmundicia, ¿cómo se puede decir en guaraní más suave? Que no sea el popó directamente, vamos a decir nomás. El popó es, ese es la inmundicia. De ese habla, que sea parte de la inmundicia. Si acá ponemos en una mesa una comida y en el centro mismo, como centro, ponemos el popó de ese perrito que anda por ahí bailoteando, ¿vamos a comer o no? Ahí está. Y a veces nosotros los cristianos ofrecemos todo al Señor, que pensamos que ofrecemos todo al Señor, pero lleno de popó. No estamos santificados, pero sí estamos trabajando la obra, estamos de lleno trabajando. Pues no estamos santificados. Ese es el caso de los hermanos y hermanas. Ese es lo que tenemos que hacer, cada uno de los que estábamos acá presentes, los responsables y hasta el último que limpia hasta la banca. Tenemos que hacer ese compromiso. Esta congregación va a producir mucho más si cada uno estamos poniendo y decimos, Señor, acá tengo mi hombro, móntame. A ver, ¿quién se anima a hacer? Sinceramente digo, hermano, somos como caballitos salvajes. Ella no está avanzando, el Señor, y justo cuando estábamos montando, salimos otra vez debajo, brincamos otra vez de nuevo. ¿Y sabe qué es lo que estamos ganando con eso? Golpe, desilusión y tantas otras cosas. Mejor es decir al Señor, Señor, móntame, mejor es montarme así, sin... Pero ¿sabes qué? El burrito de que le llevó al Señor en Jerusalén, donde él entró, es mucho más manso que nosotros. Dice, puso su manto y le montó el Señor. A nosotros sí. Primero le cuesta a él acercarnos a nosotros a ese poste principal. Nos acerca ya ahí. Y al acercarnos después para poner ese manto, ese sí cuesta más. Y montar menos. Y que tenemos, mientras que Él llegue al punto de montarnos para que nosotros seamos dóciles, ¿cuánto pasamos de golpe y sufrimiento? ¿Cuánto pasamos del golpe y sufrimiento? Y dice, yo confío en el Señor. Sí, confía, sí. Entonces, si confía en el Señor, ¿por qué no deja en su mano esa situación? Sí, yo dejo todo, pero yo tengo que hacer. Bueno, hay cosas que yo tengo que hacer, pero hay cosas que el Señor va a hacer. El corazón de una chica, el Señor va a conquistar. No el muchacho. Si es que somos entre cristianos. El corazón de un muchacho, el Señor tiene que conquistar. Porque si decimos, Señor, yo quiero, yo sé, confío, pero quiero para mi esposa a fulana. Ya le pone el nombre ahí abajo. ¿Y quién decide entonces? El yo, no Dios. Pero si decís, yo confío en el Señor, que me va a bendecir en eso. ¿Y en dónde que te van a decir? No, pero yo quiero eso. Así no funciona con Dios, hermano. Con Dios funciona depender de Él por completo, decir, Señor, te doy mi voto de confianza, yo no puedo. ¿Sabes qué? Dice allá en Romano, no vamos a abrir la Biblia ahí, pero dice en Romano que somos crucificados, ¿verdad? Con Cristo. Pero parece que nuestra crucifixión es medio un poco falluto. Una de las manos creo que tenemos bien sueltito, o bien atado nomás, porque estamos crucificados. Pero cuando hay momentos difíciles, sacamos esa mano y empezamos a hacer las cosas nosotros. Y cuando nos mira el Señor, estamos bien crucificados otra vez. Es como llegaron a ser. Ojalá que no haya acá, ¿verdad? Que fueron seguidores del finado Oviedo, ¿verdad? Los seguidores de Oviedo era que allá enfrente al tribunal de Palacio de Justicia hicieron 150 días de ayuno y salieron más gordos que un chancho a punto de faenarse. De día ellos estaban plácidamente todos dormidos. Había sido que en la noche venía en camión de comida que ellos comían. A la mañana estaban otra vez bien plácidos. Y se engordaban más que enflaquecer. Eso pasó, ¿verdad, acá? Y muchos de nosotros los cristianos decimos, confiamos en el Señor, oramos al Señor, sí, está bien. Pero cuando nos ven la gente, pensamos que también entonces empezamos a hacer nuestro trabajo. Y pensamos que Dios va a bendecir. Famoso es los cantantes cristianos de ahora. No hable mal porque se oró por ese disco. Y por último, hablar de la santidad. Quiero que abran la Biblia en Efesios capítulo 4. Es uno de mis pasajes favoritos. Entre tantos favoritos que tengo, todos los de mis favoritos, pero es uno de mis favoritos. En el capítulo 4, verso 17. Verso 17, y después verso 20 al 32. Esto fue lo que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mundo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en vosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está enfriado conforme a lo que creéis en la vida, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestido del nuevo hombre creado por Dios en justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habrá verdad cada uno con su nombre, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos por los pequeños, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y deis lugar al diablo. El que gustaba a los demás por su trabajo, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No consistéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda avaricia. Antes de venirnos unos con otros, misericordioso, perdonándonos por favor, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén, hermano. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Una cosa es decir y otra cosa es repetirte así la palabra, ¿verdad? Requiero en el Señor que ya no andéis, porque había hermano en aquella época que andaba. Y yo me imagino, si Pablo nos escribe ahora, hoy en día, a los cristianos de Paraguay, esto pues digo y requiero en el Señor. Hasta ahí viene, después, ¿qué más sermones nos van a dar hoy en día? ¿Hasta dónde está nuestro compromiso, verdad? Porque acá dice que ya no andéis como los otros gentiles. Había cristianos que sí que andaba peor que un mundano. Y hoy en día no estamos lejos de ello, hermano. 2000 años después estamos mucho más peor. Leí una vez la historia de un hermano que se fue a trabajar en una fábrica por 2 años. Y dice a uno de sus hermanos en la fe, pero seguramente te cacharon todo mal en la fábrica. ¿Qué? Y seguramente se burlaron todos. No, nadie se burló. Porque nunca supieron que yo soy cristiano. 2 años trabajó en una fábrica y nadie supo que él es cristiano. Vive peor que un mundano. No hace mucho un hermano me comentó acá en Paraguay que un pastor muy conocido por casi todo lo que éramos antiguos de la IBM y eso, le encontró en la facultad, en la Uninorte, el hermano. Le dijo, y después pastor, le dijo. Y salió, dijo el pastor, ya eres el chapama y la guapu y bahía. Vaya conversación de un pastor. Y un pastor bautista. Ya le sonarán por la mente. Pejecha pamas y la guapu y bahía. ¿Y cómo vamos a usar ese texto si vos sabés bien? Me va a venir el hermano Francisco a saludarme. ¿Y cómo yo le voy a decir? Yo estoy en medio de gente mundana. Y él me conoce que yo soy cristiano. Y viene y me saluda. ¿Qué espera Francisco de mí? ¿Qué espera otro hermano que me saluda? ¿Qué espera de mí? ¿Qué espera de mí el hermano Andrés? Que yo le salude y le dice, sí, gracias al Señor, estamos de pie. Eso esperamos, ¿verdad? No, ese eres el chapama. No, y ese es el lenguaje del mundo, ¿verdad? Está más mimetizado en el mundo que el mismo mundano. Y es triste, hermano, ver, estamos hablando de pastores, teológicamente estudió, llegó a ser pastor y demás cosas, pero que con todo eso está en un lenguaje totalmente fuera de lugar. Por eso dice, y ya no andéis como los otros gentiles que andan la vanidad de su mente. Después en el verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Ahí ya empieza la historia. ¿Ustedes no aprendieron hacia el Señor Jesucristo? No aprendí. No. Si en verdad, ahí ya pone en duda a cada uno de nosotros hasta dónde estamos pisando encima del palito o estamos pisando sobre piedra sólida, ¿verdad? Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Empieza a poner el palito debajo de nuestro pie, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque dice, si es que de verdad que vos sos cristiano. A veces nosotros hacemos la pregunta, ¿verdad? Yo le pregunté a más de una persona, pero ¿de pico de verdad cristiano, Jepe? ¿Por qué? Porque le han de dicho, le han de hecho, es diferente, Jepe. Y eso es lo que Pablo preguntó. Si es que el Señor te enseñó, si el Señor, que vos no aprendiste ninguna estafa, no aprendiste ninguna mentira, no aprendiste ningún robo, no aprendiste nada de Cristo. No aprendimos de eso de Cristo. Si es que en verdad fuimos por él enseñado, dice. Después dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado. ¿Y despojar qué? Tirar, decir, ¿verdad? No, despojar no es bajar ahí a tu ladito nomás. Es a tu ladito, es capaz que la primera cosa que va a hacer, el primero que va a agarrar es eso, ¿verdad? Despojar, tirar, decir, del viejo hombre. Y después empiezan a decir que somos el viejo hombre viciado y de deseo en condición engañoso. Y ese nunca te va a llevar a la perfección, hacia la espiritualidad, ¿verdad? renovar el espíritu de vuestra mente y vestió. ¿Sí? Antes, vos leías una revista de eso, de la que ofrece. Acá hay muchas revistas que son de la farándula. Y si uno era, se suscribía antes en una revista de la farándula, no hay posibilidad de suscribirse a una revista cristiana a cambio de eso, renovar el espíritu de la mente. Es renovar el espíritu de la mente. Ir cambiando, sustituyendo las cosas, ¿verdad? Y después dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Ni sí, ni no, no. Y después, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Si vos, él compara acá uno de nosotros nuestro propio cuerpo. No va a decir, esta mi mano no me funciona y trae un mazo y le da un mazazo. No. Pues de parte de tu miembro. ¿Te va a doler? Y eso es lo que dice en la Biblia entre nosotros los cristianos. No engañes a tu hermano porque es parte del cuerpo de Cristo. Es parte de tu cuerpo. No engañes a tu hermana porque es parte de tu cuerpo. Es de eso que está hablando. Nadie se autolastima. Excepto los drogados, ¿verdad? Como ese pintor que hasta comió su oreja. Van Gogh, puede ser. Él comió su oreja hasta se suicidó, ¿verdad? Pero era drogadito, es totalmente otra cosa. No estamos hablando de eso, estamos hablando de nosotros los cristianos. En cabal juicio, digamos, ¿verdad? Y después dice, airado pero no pequéis. Ay, terreno fangoso ese. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pea oma, no más en die, dice alguna señora. Y pues sí, me abusan. Pea oma, no más en die. No, pero no. Para mí, yo ya le perdoné, pero ese ya termina conmigo. Vaya, perdón. ¿Y qué tal si Dios nos dice a nosotros? Bueno, chicos, yo ya le perdoné todo, pero ese ya se terminó, esa relación entre tú y yo. ¿Cómo vamos a funcionar entonces? ¿Cómo vamos a ser el cuerpo de Cristo? ¿Cómo vamos a practicarlo entre congregaciones? Si hay entre congregaciones cuchicheos, si hay entre congregaciones cualquier cosa fuera de lugar, ¿cómo vamos a progresar, hermanos y hermanas? De eso estamos hablando. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes de anochecer, ahora que hay medio, agarrar el celular y discar el número y decir, hola, fulano, sí, contigo quiero hablar, ¿por qué? Pero hoy por nuestros cruces de palabras, discúlpame, fallé, me equivoqué, erré, perdoname, querido. No te duermas con ese problema. Pues no es lo de eso. ¿Cómo va a entrar en tu aposento a orar? Si dice la Biblia que tenés que entrar con la mente bien limpia, ¿verdad? Como para entrar a orar para que el Señor te pueda. No, pero. El hermano Andrés, yo no quiero saber nada. No quiero saber nada de él. Pues yo me voy a entrar a orar al Señor. Vaya oración. Ni este techo no va a pasar. Nunca. Por eso dice, airado pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba no hurte más. Capaz que el cristiano no caiga más en eso, ¿verdad? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Este campo de necesidad, hermano. Yo pasé mucha necesidad en su momento. El Señor me aprovechó todo. 5 años hace que estoy así, ¿verdad? Con muleta. Pero no me quejo del Dios, nunca me quejé. Esperé más de hermano, pero apareció más mundano. El cuervo trae más la comida a Elías que los mismos judíos. Los judíos le perseguían. Esa es la pura realidad. Hermano, practiquemos entre nosotros la hospitalidad. Practiquemos la hospitalidad. Si alguien puede leer en ese, solamente esa parte de hospitalidad de Hebreo 13, 1 al 3 creo que, habla de la hospitalidad, que el mismo alguien, hasta el mismo Abraham creo que a ángel le hospedó. Hermano Francisco, si ¿sí me puede leer el Hebreo 13, verso 1 al 3 por ahí creo que habla directamente de ese punto. Sí, hasta el 13. Permanezca la voz paterna. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Bueno. Hermanos y hermanas, despertemos en este campo. Porque es parte, no podemos decir, el hijo, que el joven rico que se acercó al Señor dijo, bueno, Señor, yo hice todo eso, sí, hice todo. Entonces anda, vende todo lo que tiene y dale. Ah, no. Él hacía religiosidad, no por amor. Hoy en día, los hermanos, nosotros somos llamados para practicar el amor, no la religiosidad. La religiosidad no compite con nosotros. Compite afuera para desmeritarnos, pero no para bien. Por eso dice, practique la hospitalidad. Y después de eso dice acá, él, para que tenga que compartir con lo que con el que padece necesidad. Y después dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, así de dar gracias a los oyentes. Duele escuchar a hermano a veces saltar de su boca alguna conversación fuera de lugar. Decir palabrota. Jodido. Lo escuchamos. Después dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entristecer al Espíritu viene a ser estar en error. Pero como fuimos sellados por el Santo Espíritu de Dios, somos preservados para la eternidad. Pero a veces llegamos a la conclusión otra vez que no recibimos la bendición como corresponde por eso, por esa situación que dice acá. Contristamos al Santo Espíritu de Dios. ¿Y cómo entristecer al Espíritu de Dios? Y tantas otras que estábamos citando, los errores y fracasos en la vida que uno puede cometer, de todo eso, ¿verdad? Y después dice allá en el último, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldiciente y toda malicia. Es un pecado común entre cristianos, la gritería. La gritería es un pecado común entre cristianos. Y el otro es la malicia. Si es sospecha, jina, si es. Si a sospecha, mi hija fulana, es de malicia. Le está sentenciando, le está juzgando a la persona sin saber, ¿verdad? Y ese estamos hablando de cristiano. Esa es la iglesia, está, hermano. Cuidado con eso. Eso está dentro de la iglesia. Y después dice, antes de venirnos uno con otro, misericordioso, perdonando uno a otro, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Lo que dice el enfoque, lo primero al comienzo. Si decimos, Señor, perdóname, ¿qué me cuesta perdonar? Tengo que practicar lo que pido, tengo que devolver. Hermanos, espero que nuestra conversación a la luz de la Biblia haya sido, por lo menos, haya quedado en el oído a los hermanos un versículo. A los jóvenes, tanto varones y chicas, a las damas adultas y a los caballeros, pongamos en práctica lo que el Señor nos pide. Primero, por sobre todo, la santificación. Si queremos bendición físicamente, espiritualmente, también congregacionalmente, santificación, santidad, santidad y santidad. ¿Y cómo llegamos a la santidad? Con el temor de Dios, ¿verdad? Por eso, hermano, para concluir, si hay alguna persona acá en este grupo, si no han conocido todavía a ese Señor de quien estamos hablando tanto, y si le llama la atención, hay un paso para llegar a Él. Se llama arrepentimiento. Pedir al Señor de corazón, fallé, me equivoqué, erré, hice cosas fuera de lugar. ¿Cuánto tarda el Señor en perdonar? Segundo, ese que yo reconozca. Ese ya es, se llama santidad posicional, ¿verdad? De ahí en más, vamos a necesitar de siervos, vamos a necesitar de hermanos mayores, vamos a necesitar de personas más capacitada para que pueda ir mostrando paso a paso nuestra vida cristiana. ¿Hacia dónde Él? ¿Qué el compromiso? qué tenemos que hacer y qué debemos de hacer. Bueno, hermanos, como agradecimiento al Señor, espero que sea de bendición a la congregación, ¿verdad? Nuestra conversación. ¿Vamos a orar? Vamos a terminar. Amado Señor, gracias por este momento precioso. Gracias por permitirme, Señor, venir a hablar con los hermanos. Por la vida de cada uno, Señor, de la cabeza visible. Y también, Señor, de lo que está detrás. Pedimos por todo y cada uno de ellos. Te lo agradezco de corazón, Señor, por esta congregación, por haberme permitido también volver junto a ellos después de un año y ver también, Señor, los rostros antiguos y también algunos nuevos. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Te pido, Señor, que bendiga a cada uno de los jóvenes para que pueda tener también, Señor, poner en práctica nuestra conversación que tuvimos y también, Señor, que sea de bendición a ellos, Señor, todos nuestra visita, Señor. Porque para mí, Señor, un placer y una bendición grande de ver rostros y agradecerte a ti a diario por haberme dado la posibilidad de compartir con ellos, Señor. Te doy la gracia de corazón por todo. Te pido perdón si en algo te fallamos. Y esperamos, mi Dios, que nos guíes y nos dé la fuerza y fortaleza para seguir avanzando por ese sendero que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Señor, por todo y cada uno de los que estamos acá presentes. Y te pido, Señor, que bendiga la vida de ellos como también la nuestra. Guárdanos, Señor, de todo el mal y líbranos de la tentación. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a tu promesa. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.